Hola, buenos días. Estamos aquí en Libertad, en Radio Cuca, en el 107.3 del FM o en www.radiocuca.org. Como comentamos, estáis en Libertad, programa anarquista que emite todos los domingos de 8 a 9 de la tarde-noche. Hoy grabando un programa en diferido que intentaremos emitir pues el siguiente fin de semana, así que si estáis escuchándolo ahora por la mañana, una de dos, o estáis teniendo la suerte de escucharlo en directo, o bien en la programación enlatada de aquí a un tiempo. Pero para que quede constancia, estamos a principios de enero de 2012, esperando a que se cumpla la famosa profecía maya. Y bueno, pues hoy volvemos a recuperar nuestro espacio para entrevistas, monográficos y demás. Y bueno, pues tenemos aquí a Víctor, un compa que está recién llegado de Túnez, y bueno, le hemos liado para que nos hable un poco de la situación política de este pequeño país. Hola, buenos días. Bueno, estamos aquí para hablar un poco de Túnez ahora que se va a cumplir un año de las revueltas que acabaron con la dictadura de Ben Ali. Entonces, bueno, un poco situar Túnez como país que se encuentra en la costa norte africana, en el Magreb. El país más pequeño del norte de África se encuentra como en una especie de cuña entre Argelia y Libia, y es un país que históricamente ha estado dominado por muchísimas culturas, desde los griegos a después ser la cuna de la civilización fenicia en Cartago, y después posteriormente pues desde los otomanos a incluso los españoles. Después de la expulsión morisca fue un país en el que hubo una gran población de los moriscos expulsados de España. Después tuvo mucha presencia italiana, fue colonia francesa hasta el año 57. Y posteriormente fue un país que estuvo abocado a la dictadura hasta justamente hace un año, hasta el 14 de enero del 2011. Bueno, por hablar un poco de la historia reciente. Túnez, después de su independencia en el año 57, se convirtió en república gobernada por Habib Bourguiba, que fue el primer presidente de Túnez y en libertad, el líder de la independencia, que fue un dictador para lo que está visto en el mundo árabe bastante abierto, en el sentido de políticas hacia la igualdad de género y políticas hacia el pueblo. Que bueno, después se fue viciando de poder a lo largo de los años, y en el año 87 fue derrocado en una especie de golpe de estado interno de estos de entre cámaras por Ben Ali, apoyado por potencias occidentales, especialmente por Estados Unidos, que se convirtió, si en un primer momento fue recibido con bastante entusiasmo por la población, al poco tiempo empezó a dejar ver que era un presidente de un talante mucho más represor que Bourguiba, y que fue el que destrozó, vamos, las libertades que había en el país a base de un estado policial y de anulación total de la libertad de expresión, encarcelando, torturando y expulsando a todo el que no pensaba como él. Entonces creó una estructura de miedo, además de una política de clasismo total a favor de los pueblos de la costa y sobre todo de la zona de la que él era originario, contra la gente agrícola del centro, que fue la que a la postre se convirtió en la llama que lanzó la revuelta de diciembre-enero, ¿no? Así un poco por dar el contexto general. O sea que una pregunta que me acaba de venir aquí a la cabeza, el anterior presidente Bourguiba que hablabas, ¿qué línea política llevaba? ¿Qué apoyos tenía dentro tanto del mundo occidental como, bueno, dentro de, digamos, todo ese movimiento panárabe que en su momento tuvo cierta importancia o cierta influencia en esa zona? Bueno, Bourguiba, en un primer momento, aún siendo el enemigo de la colonización francesa. Sí que después consiguió tener unos tratos bastante amables con el estado, con la metrópoli, que después se convirtió simplemente sobre todo a raíz de las políticas lingüísticas. Bourguiba fue un gran defensor de la francofonía, por ejemplo. En ese sentido siempre consiguió tener bastante unión con Francia y bastante unión con la mayoría de los países francófonos de África, por ejemplo. Fue junto, creo recordar que junto al presidente de Senegal, fue uno de los impulsores de la francofonía. A nivel de tendencia política, es un poco difícil decirlo a priori, ¿no? Evidentemente era nacionalista tunecino, ¿no? Fue el impulsor de los movimientos independentistas en Túnez. Y a nivel político, digamos que comparado con otras dictaduras del mundo árabe, pues podemos decir que era más bien, por lo menos en sus inicios, más bien progresista. Después se fue un poco llevando hacia tendencias bastante más dictatoriales, ¿no? Fue el encargado de redactar una constitución, que es una de las constituciones más abiertas del mundo árabe, que ahora se está reescribiendo después de la revolución, porque especialmente las formas de organización de gobierno era un poco difusa. Y bueno, sobre todo se caracteriza, por lo que la gente lo recuerda, es por un carácter muy, muy liberal con respecto a la religión, muy abierto. De hecho, él mismo criticaba bastantes prácticas del Islam, criticaba el Ramadán por ir en contra de los intereses económicos del país, y prohibió la poligamia, dio derecho al voto a las mujeres, bueno, un derecho a un voto un poco extraño, porque en realidad pues los votos que hay en una dictadura son como son, ¿no? Tuvo sus enfrentamientos especialmente con Libia y con Gaddafi en algunos momentos, con Argelia. Pero bueno, fue un presidente que ahora se le recuerda con mucha nostalgia, como un hombre, digamos, abierto, y que dio sobre todo dio mucho peso a la cultura en el país. Y fue la generación de Bourguiba, es una generación culturalmente avanzada a nivel lingüístico, a nivel cultural, a nivel de conocimientos, a nivel político, que por contraste a la generación Ben Ali, digamos, que es ligeramente limitada, vamos a decir, ¿no? O sea, que ya haciendo un salto en el tiempo, poniéndonos un poco en el régimen de Ben Ali, aparte de, digamos, de una represión mucho mayor, también puedes hablar, digamos, de un retroceso en cuanto a cultural, quizá económico también, a nivel de economía propia del país, no de lo que se convirtió Túnez de un destino turístico de primer orden para los occidentales, ¿no? Y bueno, si quieres, ya enlazando con Ben Ali, pues ya puedes hablar del comienzo de la insurrección y la revuelta, si quieres. Sí, bueno, sin duda, sobre todo a nivel cultural, supuso un retroceso total la llegada de Ben Ali. En primer lugar, simplemente la misma persona, el potencial cultural de Bourguiba. Bourguiba era una persona que hablaba varios idiomas, era abogado, era licenciado, había estado en el extranjero, era una persona culta. Ben Ali era un militar, policía, bueno, entonces, y con un nivel cultural bajo, y que además utilizaba la educación y utilizaba la cultura como una forma de aborregamiento, ¿no? El que la gente pensara, que la gente supiera, que la gente pudiera acceder a la información del extranjero, que pudiera, era peligroso para su régimen. Eso se vio en una reducción total del poder de la educación básica. Se vio en la censura total de tanto de literatura como de prensa, posteriormente de internet. Era muy difícil acceder, por ejemplo, a páginas que criticaran a no solo al dictador, sino prácticamente a cualquier dictadura. Era muy difícil leer, o imposible leer cosas contra el régimen, o leer cosas por ejemplo, en el otro lado, pues cosas que fueran a favor de un islamismo más fuerte. Había una censura por todos los sitios, por la derecha y por la izquierda. Eso evidentemente se notó y se nota. Y luego está claro que el desprecio al poderío interno del país, ¿no? Vendiéndose claramente al extranjero, especialmente en el tema turístico, ¿no? Apostó. Es verdad que Túnez, en comparación con los otros países del Magreb, no tiene materias primas, digamos, pues como Libia, que tiene petróleo, o el gas, en Argelia, etcétera, sino que, bueno, a nivel de materias primas es bastante pobre. Casi la mitad del país es desierto, el sur, y la parte norte, pues no tiene petróleo, no tiene. Entonces, en ese sentido, es verdad que tenía pues sus problemas económicos ya de base, ¿no? Pero también no apostó por una agricultura fuerte, sino que apostó pues por lo que le interesaba a él, ¿no? Por potenciar las ciudades de la costa, por potenciar su región, que ya había sido potenciada por Bourguiba, que también es de la misma región, y que Bourguiba ya... ¿Región? Sí, eran del Sahel. Y ya Bourguiba había abierto mucho el turismo, y con Ben Ali ya fue una apuesta total de dar una doble imagen. Túnez era una doble imagen, ¿no? Para los turistas era un país de playa y paraíso, y para la gente del interior pues era la miseria más absoluta, que es lo que... Y además un país moderno, porque yo recuerdo lo poco que conocía de Túnez antes de las revueltas, y la imagen que se vendía es que frente al... pues al terrorismo islamista de Argelia, los años 90, Egipto, que se había quedado anclado, pues Libia, que era uno de los cocos del mundo occidental, pues Túnez daba esa imagen de país moderno, occidentalizado, y además en el que nunca nadie iba a cambiar. Era la imagen que podía tener un occidental poco informado antes del año pasado, ¿no? Bueno, la imagen que podía tener un occidental poco informado y era prácticamente la imagen que podía tener un tunecino de la capital o de las regiones de la costa o los propios extranjeros que vivíamos allí, ¿no? Estaba todo muy articulado para que fuera muy moderno. Y se daba también la imagen que es real. Hubo una represión salvaje del islamismo y del terrorismo islamista, con encarcelamientos, expulsiones, etcétera. Para dar una imagen de país limpio y de país abierto a Europa, que por un lado, pues sí que es verdad que repercutió, digamos, en una paz social más o menos provocada, pero que es también una de las consecuencias por las que el islamismo está ganando peso ahora, porque eran las víctimas de la represión, digamos. Entonces, en ese sentido, sí, la imagen de país moderno se quiso dar afuera y se quiso dar dentro. Es decir, las regiones del sur, las regiones del interior, Sidi Bouzid, que fue donde empezaron las revueltas, Tela, Kasrín, todos los pueblos, ciudades del centro sur y del interior, estaban completamente aisladas de la realidad de Túnez. O sea, tanto los extranjeros que vivíamos allí como los propios tunecinos que vivían allí conocían Túnez capital, conocían Susa, Hammamet, las zonas de costa y zonas turísticas. Y a todo esto, en un país en las que no se esperaba nada, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el 17 de diciembre, que es el día que se marca como el inicio de las revueltas, un chico de uno de estos pueblos del sur, Sidi Bouzid, se inmola, se prende fuego después de la agresión de una policía, parece ser. Bueno, a partir de ahí hay muchas historias alrededor de la imagen de Mohamed Bouazizi, que fue el chico este que se inmoló, pero sí que es verdad que constituyó la chispa que por fin desencadenó lo que vino después, ¿no? A raíz de esta inmolación hubo revueltas en Sidi Bouzid, en el pueblo, que posteriormente se fueron expandiendo hacia los otros pueblos de la zona sur, hasta que en un momento dado, después de varios actos represivos de la policía y de algunos heridos y algunos muertos, y sobre todo con la muerte del chico, porque no se murió el día 17, sino que se murió después en un hospital de Túnez, y ante las torpezas del régimen a la hora de gestionar ese tema, ya la cosa llegó a la capital. Llegó a la capital con un toque un poco diferente, pero sí que llegó el enfrentamiento, que después se fue creciendo el enfrentamiento contra la policía, a raíz que la represión de la policía era salvaje, y empezó a haber una división total entre pueblo y estado policial, política y policía. Incluso el ejército se alineó más o menos junto al pueblo, ¿no? No llegó a haber enfrentamientos, sino que la revuelta por parte de la gente fue más bien pacífica. Lo que fue salvaje fue la represión, ¿no? A partir de ahí se llegó al día 13 de enero, en el que la situación ya era insostenible. El 13 de enero el presidente, todavía Ben Ali, salió en rueda de prensa a decir que entendía al pueblo, que le habían engañado y que no se iba a presentar en las siguientes elecciones en 2014. Evidentemente a la gente no le hizo ninguna gracia, pero ese día por la noche en la televisión daban imágenes del centro de la ciudad con coches con matrículas de alquiler celebrando el discurso del Ben Ali, etcétera. Todo esto, bueno, lo único que generó fue más malestar, y el 14 por la mañana hubo la gran manifestación en el centro de la capital, a raíz de la cual, o en parte motivado por ello y porque ya se estaban empezando a hablar de que si el ejército entraba en su palacio, etcétera, fue cuando Ben Ali se cogió un avión rumbo a Arabia Saudí, y a partir de ahí empezó lo peor de la revuelta, que fue los saqueos por parte de la policía, los ataques a los barrios, los pues todo tipo de agresiones contra la población. Que es un proceso similar a cuando cualquier régimen político se está desmoronando, digamos, los sectores más duros cogen miedo, que es algo que se ha visto a lo largo de insurrecciones políticas en todo el siglo XX, ya sea las revoluciones antistalinistas en el bloque del este, ya sea ahora lo que se llamó primavera árabe. Digamos, es un proceso bastante similar, ¿no? Es sí, curioso. Sí, también tiene el efecto de que si una vez salido el dictador, que en este caso no lo mataron ni nada, sino que se fue. Y se fue, en el primer momento cuando se fue, no se fue habiendo dimitido. Se fue invocando un artículo de la Constitución por el cual le daba poderes provisionales al primer ministro como jefe de Estado. Entonces, también tenía un poco, yo creo que tenía un poco la búsqueda de que, mira, ahora se ha ido Ben Ali y ahora, mira, vamos a vivir en el miedo, en el ataque constante, en el, entonces igual tiene que volver para que esto se... ¿Qué pasó? Que la gente ahí demostró un poder solidario y una fuerza de cohesión social muy fuerte, en el que todos los chicos de los barrios crearon patrullas con palos y palas, patrullas de defensa de los barrios, patrullas autogestionadas. Que eso fue, vamos, yo no lo pude vivir allí porque estaba aquí, pero por lo que me cuentan compañeros y compañeras fue algo espectacular, porque bueno, hacían controles a los coches para que no hubiera armas, para que no hubiera policías, se quedaban pues todo el día, hacían turnos día y noche para defender el barrio de los saqueos de los antiguos amigos de Ben Ali. Y eso, digamos, sería la primera fase de la revuelta. Así que si hacemos aquí un parón, y si quieres presentar lo que vamos a poner para, bueno, para que la gente conozca lo que va a oír. Vamos a escuchar un rap del General, que es un rapero que estuvo, bueno, fue arrestado el 6 de enero en 2011 por la policía por sus letras contra el presidente, digamos. أني اليوم نحكي معاك باسمي واسم الشعب الكل اللي عايش في الأعلى 2011 ما زال فما شكون يموت بالجوع حاب يخدم باش يعيش لكن صوته مش مسموع اهبط للشارع وشوف العباد ولا توحوش شوف الحاكم بالمتراك تاكاتك ما على بالوش مدام ما فما حد باش يقول له كلمة لا حتى القانون اللي في الدستور نفخ وشرب ماه كل نهار نسمع قضية ركبوها له بالسيف بورطان حاكم يعرف اللي هو عبد نظيف نشوف في الاحلاش تهرب في نساء لما تحاجبين زعمة ترضى هلب انتك عارف في كلامي بك العين عارف مدامك بو ما ترضاش الشر لصغارك هالور هذا ميساج عبارة واحد من صغارك تحكي معاك من الصفرانس انا عايشين كل كلاب اشترى الشعب عايشين الذل وثاقوا مركز عذاب رئيس البلاد شعبك مال بشعب ادمز البلاد لاد هاك تشوف اش قاعد صاير في البلاد مقاسي باردو وناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي انداسوا بالصرفات بلاد شعبك مال بشعب ادمز البلاد لاد هاك تشوف اش قاعد صاير في البلاد مقاسي باردو وناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي انداسوا بالصرفات رئيس البلاد وطني يحكي من غير خوف انا حكيت لك انا عارف اللي نهايتي كالكفوف نشوف في برشا ظلم هذاك علاش اخترت كلاب وطوصوني برشا عباد اللي نهايتي كان الاحلام لكن الى متى التونسي عايش في الاوهام وينها حريه التعبير ريت منها كان الكلام سميتو تونس بالخضراء رئيس البلاد هاك تشوف اليوم البلاد ولا الصحراء مقسومه على زوج دروب سارقات بالمكشوف بالخوره ملكو البلاد من غير ما نسمي انت تعرف شكون مهالعباد برشا فلوس كانت ماشيه مشاريع وانجازات مدارس ومي صحات بناءات وتعديلات لكن ولات الكلاب فلوس الشعب عباو القروش سرقوا نهبوا فكوا خطفوا في الكراسي ما سيبوش نعرف لي برشا كلام في قلب الشعب ما يوصلش كان جا الوضع من غير ظلم راني اليوم ما نتكلمش رئيس البلاد شعبك مال برشا عباد من زبلك لاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مقاسي باردو وناس ما قادش وين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصريح بلاد شعبك مال برشا عباد من زبلك لاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مقاسي باردو وناس ما قادش وين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصباط اوكي صوت البلاد جنرال 2011 نفس الحال نفس المشاكل والسفرانس رئيس البلاد رئيس البلاد رئيس البلاد شعبك مال برشا عباد من زبلك لاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مقاسي باردو وناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصريح بلاد شعبك مال برشا عباد من زبلك لاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مقاسي باردو وناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصباط Bueno, pues vamos a continuar esta charla. Bueno, decíamos que con esto finalizaría, digamos, lo que se puede considerar la primera parte, bueno, en un proceso, digamos, continuo, ¿no? Pero la primera parte de las revueltas, que también es lo más conocido en España, ¿no? En Asturias también. Además, digamos que en su momento tuvo bastante importancia el proceso en Túnez, pero que después se ha visto, digamos, bastante olvidado por lo que ocurrió en Egipto y también fundamentalmente lo que ocurrió en Libia. A pesar de que los primeros días, las primeras semanas, aparte de Túnez, también hubo revueltas importantes en Argelia, que ya tuvo un proceso insurreccional muy interesante en la Cabilia hace unos años, también muy relacionado con la autogestión y el rechazo de cualquier forma de gobierno y de Estado, y en Marruecos. Pero digamos que bueno, que digamos luego los focos occidentales fueron a un país que es tan importante para la zona y a nivel histórico para los europeos como es Egipto y luego posteriormente pues contra el enemigo público Gaddafi y además con ese espectáculo en el sentido digamos más situacionista de la palabra. Entonces digamos todo lo que ocurrió después, que ha sido pues todo el proceso digamos ya de transición, de elecciones y bueno, de formación política, ¿no? Es una cosa que aquí no ha llegado en su gran mayoría. Y sí que digamos que es un proceso interesante, ¿no? Entonces, si nos puedes contar pues un poco qué es lo que va pasando, la autoorganización de la gente, las diferentes tendencias políticas, luego las siguientes fases de la revuelta, porque no se quedó solamente en eso, o sea, ha habido cosas muy interesantes después, ¿no? Entonces, un poco así lo que te vaya viniendo. Vale, bueno, vamos a intentar ir por partes y no perderme nada porque es un poco complicado así, pero bueno. Bueno, después de la huida de Ben Ali, el primer gobierno que se formó estaba dirigido por Ghanouchi, que era el primer ministro anterior con Ben Ali. este gobierno, pues claro, a la gente del interior no les daba ningún tipo de seguridad. Después de haberse levantado contra el régimen, pues que se mantuvieran las estructuras del régimen, no lo vieron como algo positivo para nada, ¿no? Vieron su revolución pues perdida. ¿Qué pasó? Hubo unas marchas desde el centro hasta la capital que acabaron con el campamento en Kasba, que fue, la Kasba es la plaza, digamos, donde está el primer ministerio, el Ministerio de la Defensa. En ese campamento, en el que había gente de los pueblos de interior, fue un campamento que estuvo bastante tiempo ahí, digamos un poco al modelo, salvando las distancias, de nuestro 15M y nuestros indignados, pero digamos que a veces me preguntan, ¿no?, si hay puntos en común, si puede... La revuelta no, pero sí quizás en los campamentos contra el sistema, la forma de funcionar del campamento, etcétera, sí que era similar. ¿Si sabía lo que estaba ocurriendo aquí? No, fue anterior a lo que estaba ocurriendo aquí, fue bastante anterior. Pero bueno, ese primer campamento terminó con la dimisión de Ghannouchi y con la formación de un gobierno provisional encargado de, en su momento, declarar las elecciones y tal. Ese fue también con... También tenía miembros del régimen anterior, pero digamos ancianos. Eran más bien de la época Burguiba que de la época Ben Ali. Y fue un poco mejor visto por el pueblo, pero llegó a haber un campamento de nuevo en Kasba, ya con más gente también de la capital, que a partir del cual se instauró una alta institución, digamos, de defensa de la revolución, que fue la que se encargó un poco también de vigilar el proceso, de que se convocaran elecciones lo más limpiamente posibles, etcétera. Las elecciones en primer momento estaban convocadas para, creo que era para julio, agosto, no me acuerdo exactamente, para el verano, pero bueno, visto que todos los partidos, había 110 partidos, creo, 105 partidos, una cosa así, de 10 millones de habitantes, muchos completamente nuevos, que no habían tenido carrera política antes, otros que venían de estar en el exilio, entonces no tenían implantación en el país, otros que aún estando reconocidos en el régimen anterior, eran, digamos, la oposición a Ben Ali, la oposición legal, que entonces también tenía mucho que limpiar. Entonces, claro, no había tiempo para llegar a la población, y finalmente se convocaron para el 23 de octubre las elecciones. Durante la campaña electoral pues hubo un poco de todo, pues por eso, ¿no?, ciento y pico partidos. En general se enfocó en los partidos, digamos, de socialdemócratas, que lo llaman ahora, vamos, de centro, derecha. Incluso los partidos de izquierdas, muchos partidos lo que hicieron fue focalizarse en un enemigo común, que era el partido Nahda, era el partido islamista. ¿De lado? ¿Para los estándares que están moviendo? Es difícil saber porque ellos mismos juegan con un doble, triple o hasta cuádruple discurso. A nivel religioso tiene personas moderadas, tiene personas no moderadas, tiene votantes moderados y tiene seguidores completamente radicalizados. Entonces es difícil saber, hay que ver un poco, van... En algunos momentos parece que van lanzando pildoritas a ver cómo reacciona la población, y no se mojan para condenar cosas, ni se mojan tampoco para favorecer otras. Un partido un poco, bueno, no quiere, sobre todo, no quiere perder su buena cara ante ciertos poderes occidentales, ¿no? Entonces el llamarlo islamismo a la turca pues siempre te da un toque de favor, ¿no? Con eso más o menos nos podemos hacer una idea, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo con ese apelativo? No, no lo es, ¿no? Ellos, ¿no? Vale. Es la misma turca, pero no. Bueno, tampoco conozco muy bien cómo es la situación en Turquía, pero vamos, en todo caso no. No es un islamismo a la turca, ni mucho menos. Sino que, bueno, tiene miembros que son bastante... O en su trayectoria han sido bastante radicales, pero bueno, también... Creo que si aceptamos el hecho de que la gente pidió elecciones y tuvo elecciones y eligió, aunque sea una minoría, eligió a este partido como el partido más votado, que no en mayoría absoluta, sino que es un partido con mayor representación, pues deberíamos de aceptar también o darles un poco de tiempo a ver qué hacen, ¿no? Antes de criticar del todo. Evidentemente, ahí, pues entre la gente que somos un poco, que pensamos de una manera diferente, pues hay preocupación, hay incertidumbre. Pero bueno, todavía hay muchas cosas por ver. La verdad que los primeros pasos fueron no prometedores, porque bueno, no deja de ser un partido neoliberal, pero bueno, en el tema social y tal, digamos que no demasiado alarmantes. Ahora están pasando cosas que no sabes muy bien. El tema es complicado porque, bueno, después de las elecciones, un poco por hablar de las elecciones, bueno, para presentarse, o sea, para votar en las elecciones y limpiar un poco el censo electoral corrupto del dictador, se presentó un sistema en el que había que inscribirse primero en los ayuntamientos durante el mes de julio y agosto, para así pues dar fe de que existes, ¿no? Y eliminar un poco. ¿Qué pasa? Que se inscribió bastante poca gente, creo que al final fue un 50% de la población. Entonces al final se optó por hacer que los que estuvieran inscritos pues podían votar, pero había también voto para los que no estaban inscritos. Con el carnet de identidad se podía votar. Votó muy poca gente de la no inscrita. Entonces, cuando nosotros veíamos en la prensa europea 90% de participación, 80 y pico por ciento, no es real. La participación fue menor de un 60%, porque en realidad es un 90% de los inscritos, no de la gente con derecho a voto, que eran muchos más. Entonces, a partir de ahí, de esas elecciones, los resultados, pues el partido Nahda, el partido islamista del que estamos hablando, pues consiguió un 40% de los votos, digamos. Que para unas elecciones con ciento y pico partidos, pues son muchos votos. Y después quedaron detrás un partido un poco especial, que se llamaba Iniciativa Popular, creo, algo así, que era un partido dirigido por un hombre que había estado en el exilio, tenía una televisión en Londres, no había pisado Túnez desde hacía años, ni siquiera para las elecciones, pero era del pueblo de Sidi Bouzid, de donde empezaron las revueltas, bastante populista, etcétera, y ese consiguió muchos votos. Luego lo intentaron anular las listas, después al final no se las anularon, pero los miembros del partido acabaron enfadados entre ellos y se quedó como un poco disperso. Pero como fuerza política sería la segunda del país, ¿no? Con el CPR, que es el Consejo por la República, que es un partido liderado por un antiguo presidente de la Liga de Derechos Humanos, que es el que es ahora el presidente de la República, que este partido pactó con Nahda. Pactaron este y digamos que sería el tercero ahora, CPR sería el segundo y Takatol sería el tercero, que es un partido socialdemócrata, que está liderado por Mustafa Ben Jafar, que también es un histórico defensor de los derechos humanos, que es el presidente de la Asamblea Constituyente ahora mismo. Digamos que ahora el tripartito estaría tomado por Nahda, CPR y Takatol. Y el presidente de la República es del CPR, el presidente de la Asamblea Constituyente es de Takatol y el primer ministro es de Nahda. Y es el que realmente forma gobierno, digamos, el que lleva un poco de... Y en cuanto a vida cotidiana y movimientos pues desde la base o en la calle, ¿qué es lo que...? O sea, por una parte, ¿qué opinión tiene la gente cotidiana o cómo ha cambiado la vida también en el día a día? Y luego, ¿qué movimientos en la calle se pueden observar? Pues hablábamos el otro día de ciertos problemas en las universidades con los islamistas, por ejemplo, o ciertas acampadas en las que nadie se habla con nadie, pues ese tipo de situaciones. ¿Qué podías comentar? Bueno, a nivel del día a día, en general, no ha cambiado mucho. Pero lo que sí ha cambiado en el día a día, por ejemplo, es el que ahora, antes en los cafés, o no se hablaba o se hablaba de fútbol. Ahora se habla de política, lo cual ya es un paso. Bueno, los cafés, en las universidades, en la calle, en el taxi, antes no podías hablar porque no sabías quién te estaba escuchando, ahora sí. Entonces, eso, vamos, es un cambio radical ya de mano, ¿no? ahora pues ves un país que debate, que discute, que está creando cultura asamblearia, digamos, ¿no? Uh-huh. En la discusión. Luego pues todavía les queda mucho porque no, bueno, pues después de desde el 57 sin conocer otra cosa que dictaduras, pues y sobre todo la los años de Benalí, que lo hizo muy bien en el sentido negativo del muy bien, pero lo hizo muy bien, consiguió un país que tiene muy poca capacidad de acción, reflexión, reacción, etcétera. Aún así están pasando cosas pues frente a la Asamblea Constituyente, frente al Parlamento, está habiendo sentadas de diferentes grupos que entre ellos tampoco llegan a ponerse muy de acuerdo, incluso entre algunos pues como que se rechazan, todos contra lo que está pasando o contra que las cosas no cambian. Hay gente de los pueblos del interior, por ejemplo, que están allí reivindicando su derecho a todo por lo que habían luchado durante las revueltas. Hay heridos por la policía de la época de las revueltas que no han recibido subvenciones o no han recibido indemnizaciones y también están allí. Hay estudiantes de facultades. Eso por un lado. Y por otro lado, el problema que hay más de tensión social ahora es con los islamistas radicales, con los llamados barbudos. Porque ellos sí que están intentando imponer ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, el tema más sonado, por ser el último y el que, bueno, ahora estamos siguiendo así con un poco más de atención los que estamos allí, es el tema de la Universidad de La Manuba, que es una universidad de la capital, bueno, de una zona de la capital, que es una, bueno, la Facultad de Letras, es la Facultad de Letras, una de las facultades más importantes del país. Y durante un examen se presentó una chica con el niqab, que es el velo integral. El profesor se negó a hacerle el examen porque no sabía quién estaba debajo del niqab. Vamos, yo como profesor creo que es bastante lógico, ¿no? Por lo menos le dijo, descúbrete, y después... entonces, bueno, hasta ahora se suponía que no estaba permitido hacer exámenes con niqab. Entonces, bueno, esto que llevó a una reacción de los barbudos, que tomaron la universidad, secuestraron al decano durante un día y están acampados en la universidad. La universidad lleva ya prácticamente un mes cerrada. Tiene 8.000 estudiantes que han perdido su derecho a examen, o bueno, no lo han perdido, pero de momento han perdido sus exámenes. Se confiaba en reabrir la facultad ahora mismo, el 2 de enero, pero siguen allí. La policía no entra porque, bueno, después de las revueltas, digamos que hay cierto respeto a que la policía entre a la universidad. Porque no existe derecho de asilo, ¿no? No. Entonces, pero el problema fundamental es que el gobierno no se moja. El ministro de Interior dijo que había que condenar todo lo que iba contra la libertad, pero al mismo tiempo dice que no tiene constancia de que pase nada grave, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde se tiene un poco de miedo de que el ministro de Interior, de nada, no sea tan moderado como decía ser, ¿no? Y bueno, el caso además es que, bueno, pues hoy mismo leía en la prensa tunecina que ahora mismo hay unos 30 islamistas ocupando la universidad, o sea, 30 islamistas anulando el derecho de 8.000 personas, y de esos 30, unos 3 pertenecen a la universidad. El resto pues habrán venido de... Entonces, ese tipo de cosas pues sí que crean cierta preocupación. Porque, bueno, por ejemplo, por poner otro ejemplo, justo antes de las elecciones, una cadena bastante turbia que se llama Nesma, que es una cadena en la que hay capital italiano berlusconista, en el que, bueno, es una cadena que se supone que es la televisión del Magreb, pero bueno, que a su vez presume de ser más libre, etcétera, pero bueno, en el fondo tiene cierto contenido manipulatorio detrás. Justo antes de las elecciones, pues proyectó Persepolis, la película, además subtitulada al árabe, al dialecto tunecino. Por primera vez creo que era una película subtitulada en dialecto. Entonces, claro, esto para el islamismo o para la gente, digamos, más conservadora, supuso un insulto doble. Uno, porque era una película que atacaba las raíces de lo que ellos pensaban, especialmente se escudaban en una imagen en la que la niña habla con Dios o sueña con Dios, Entonces salía representado Dios, algo que está prohibido por el Islam, y además subtitulado en tunecino, que es una forma también de atacar a la lengua árabe pura del Corán, ¿no? A raíz de esto hubo bastantes disturbios, no muy graves, pero sí bastante graves en la capital, por una manifestación de islamistas, que acabó con pedradas a la policía, con gases lacrimógenos de la policía, etcétera. Entonces, en ese sentido hay un poco de malestar, o no es malestar, pero de tensión social extraña, ¿no? Porque nunca sabes qué va a pasar. Ni siquiera se sabe realmente si esos barbudos son realmente islamistas radicales, que muchos lo son, y pues, yo conozco a alguno y sé que, pues que, o si no islamistas radicales, y que son personas con ideas, digamos, radicales. Pero también se tiene un poco de la mosca detrás de la oreja si realmente son elementos del régimen anterior. Que ante el no poder o no estar, pues la forma de crear malestar y de volver al caos, que es lo que interesa, pues que también jueguen un poco con eso. Entonces ahí hay un poco de... La gente tiene un... Todo, a la gente todo le sigue oliendo a cosas de antes, ¿no? O sea, no hay confianza en casi nadie, en casi nada. Entonces es un poco difícil. Y luego hay un déficit de cultura reivindicativa o de cultura democrática que es preocupante. Hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes, sobre todo a nivel cultural. La gente de la cultura, la gente del arte, la gente del teatro, la gente de... Pero faltan espacios, falta tiempo, faltan ganas, falta disposición, falta... Entonces, bueno, es complicado. Es complicado. Y luego se me ocurren un par de preguntas ya para ir finiquitando. La primera es, ¿cómo ha influenciado la cercanía de Libia? Que es evidentemente mucho más grande como país y pues ha habido un conflicto mucho más duro. Y la siguiente me la dejo para después porque no tiene mucho que ver. Vale. Bueno, ya esta pregunta es complicado saber cómo influye a nivel de política, pero sí a nivel social sí que influye mucho, porque bueno, primero a nivel, la frontera de Túnez, pues justo después de las revueltas tunecinas empezaron las revueltas libias con un montón de gente que tuvo que salir de Libia, llenando la frontera tunecina de campos de refugiados y en un momento en el que Túnez no estaba para asumir millones de inmigrantes, ¿no? Ya, aunque no eran inmigrantes, eran huidos políticos, ¿no? Pero sí que inmigrantes, pues fue bastante caótico. Fue también una oportunidad para la ayuda internacional, para entrar a salvar el mundo, ¿no? Por otro lado, también a nivel de que ahora mismo, pues en Túnez debe haber más o menos un millón de libios, huidos de Libia, en un país de 10 millones de habitantes. Pues evidentemente, además teniendo en cuenta que sí que después de las revueltas, sí se creó una especie de solidaridad panarábica entre los países en revuelta, ¿no? Los tunecinos, los egipcios, los libios, y en ese sentido sí que hay pues como una especie de subida en el respeto a los libios, pero bueno, Libia fue un país, o los libios fueron siempre bastante mal vistos por los tunecinos, a nivel casi hasta racista, digamos. Entonces, la convivencia ahora, pues, tiene momentos complicados. Y sobre todo, pues, digamos que los libios que se quedan ahora mismo en Túnez son libios que tienen bastante dinero, bastante poder adquisitivo. Y, pues, por ejemplo, están, pues, a nivel, digamos, lo más del día a día, pues, están subiendo los precios de los alquileres, porque los libios pagan más. O las clínicas privadas, pues que son bastante buenas en Túnez, pues están tomadas por los libios, etcétera. Entonces hay un poco de tensión. ¿Libios en con alto nivel económico significa amigos del antiguo régimen? Seguramente sí. Lo que pasa es que van todos con la bandera de los rebeldes. Entonces nunca sabes cuál es cuál. Hombre, normalmente se supone, ¿no?, que el que tiene dinero pues estaba beneficiado por... Pues bueno, trabajaba con su petrolera, sus cosas, ¿no? Pero ahora todos van detrás de la bandera rebelde. Ahora, ¿por qué no vuelven a Libia? Pues seguramente porque la situación en Libia, yo por lo que conozco de gente que ha podido entrar, que ha ido allí a hacer algún reportaje, gente incluso que no ha podido entrar, de Libia no se nos dice nada desde hace mucho tiempo, porque lo que está pasando en Libia creo que es bastante aterrador, lo que está pasando en Libia ahora mismo. O sea, pasó con Gaddafi. Exactamente, es decir, ahora mismo Libia es un país que es un país de tribus, de clanes, de siempre. Entonces lo que está pasando en Libia ahora son ajustes de cuentas y son guerras tribales directamente. Entonces, bueno, y todo eso apoyado por un gobierno de tinte muy islamista, a nivel de que quieren restaurar la Sharia, etcétera. Entonces, bueno, Libia, igual es exagerado decirlo, pero vamos, podría ser un nuevo Irak. ¿Por qué no? Igual me estoy pasando un poco, pero tampoco creo que me esté pasando tanto. Y después de esas tranquilizadoras declaraciones, que bueno, sí que hay elementos para pensar en algo similar. Pues ya, la valoración que harías tú de lo que ha sucedido este último año en Túnez, y luego, digamos, ¿cómo ves tú el futuro? Así. Bueno, yo como valoración, la valoración es muy positiva porque, bueno, yo había vivido 2 años en Túnez antes y nadie, o prácticamente nadie, o sea, había habido ya algunos intentos de revuelta en algunas zonas mineras, etcétera, pero nadie se podía imaginar que fuera a pasar lo que pasó hace un año, ¿no? Y que se fuera capaz de acabar con ese ser abyecto, ¿no?, que estaba en el poder. Entonces, ya de mano eso, simplemente que un pueblo haya conseguido unirse contra un enemigo común, que haya instaurado, pues haya conseguido muchas cosas de sus reivindicaciones, muchas las han conseguido. Hayan conseguido saber lo que pasa en el interior del país, que los de la costa sepan qué pasa en el interior. Hayan conseguido que muchas clases salieran juntas a la calle. Hayan conseguido saber que existen cosas más allá del quejarse en tu casa, ¿no? El salir a la calle, el reflexionar, que puedan ahora hablar, discutir de política, que puedan construir con todos los impedimentos que conocemos, tanto internos como externos. Pero bueno, que puedan sentirse partícipes de eso, yo creo que ya de mano es un, tiene que ser positivo. No lo podemos ver de otra manera. A lo largo del año, pues es difícil, ¿no? Es difícil, claro, evidentemente cuando no sale lo que tú quieres, pues dirás que es negativo. Pero aún así, el que haya, ahora mismo hay un caldo de cultivo ahí y hay la gente no quiere que les vuelvan a tomar el pelo, por ejemplo. Entonces, incluso los políticos, teniendo el poder que tienen, tienen que tener cuidado con lo que hacen, porque saben que están ante un pueblo que hace nada se levantó, y que si tiene que levantar otra vez, pues se levantarán. Entonces, yo creo que hay que considerarlo como algo positivo, aunque ahora mismo sea difícil. Pasará lo que pasará, esperemos que sea para bien. Yo, bueno, soy un poco pesimista de todas formas, pero bueno, el mero hecho de y por lo que me cuenta la gente que lo vivió allí, fue algo tan increíble que no se puede ver como algo negativo para nada. Luego ya que se instrumentalice o que tal, pues pasa como con todo, ¿no? Al final, pues cuando tienes la dependencia que tienes de lo demás, pues te utilizan también, ¿no? Pero bueno, la victoria, el haber expulsado al canalla ese, ya tiene mucho, mucho en favor. Y que haya sido una cosa que haya salido de las clases obreras y de los agricultores del interior, que no es una revolución política hecha por las clases altas o por señores que querían gobernar. Es una revolución que salió de las bases. Y eso es importante, aunque luego las bases pierdan, como siempre, por lo menos es importante darse cuenta de eso. O sea, que no la empezaron los abogados o los médicos o los militares, la empezaron los agricultores, y la gente del sur, del interior, y fueron los que luego fueron a echar al primer ministro acampando en la casma, etcétera. O sea, empezaron ellos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque a veces no, eso no se suele decir, y eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Y nada, pues yo creo que hemos hecho un repaso así bastante somero, pero bueno, completo de la situación. Y si, no sé si te ocurre alguna cosa más que nos hayamos podido dejar en el tintero. Bueno, nos habremos dejado bastantes, entonces, nada, pedir disculpas por no estar en mi mejor momento, igual que podía haber explicado cosas mejor, pero bueno, creo que más o menos así de repaso vale. Si no, para la próxima, que te manden preguntas y dentro de 6 meses vengo otra vez. Pues ahí queda, para dentro de 6 meses, para junio, antes de las vacaciones de verano, te tenemos aquí otra vez, ¿no? Bueno, si me invitas, yo encantado. Así que nada, gracias por venir. Bueno, esperamos que haya servido para dar una imagen general, que es lo que hablamos siempre en el programa, que en una hora nunca da tiempo a profundizar demasiado, pero por lo menos sí llama la atención o pica la curiosidad a la gente que lo escuche para investigar y dar a conocer situaciones, ¿no?, que son difíciles de ver en el día a día o desenterrar, ¿no?, de la maraña de los medios de comunicación. Pues bien que habrá venido. Recordaros que esto que habéis escuchado es Libertad, que emite todos los domingos en directo de 8 a 9 de la tarde, que también aparece en diferido en la programación de Radio Cuca, que es esta radio libre que emite y seguirá emitiendo desde Oviedo, pase lo que pase, en el 107.3 de la FM, o en www.radiocuca.org para quien quiera estar informado o informada por internet. Que os animamos a pasar por nuestro local, que está en la calle Fernández de Oviedo número 10, en el Bajo 2, aquí en Ciudad de Naranco. Y bueno, que aquí pues los lunes a las 8 tenemos asamblea abierta para quien esté interesado en participar, en hacer un programa de radio o en ver cómo funciona una radio libre. Y que también en este mismo local, los sábados de 11 a 2, abre nuestra biblioteca social. Y poca cosa más, no se me ocurre cómo cerrar mejor el programa, así que bueno, esperamos que os haya resultado interesante. Y bueno, hasta la semana que viene. Pour qui se prennent-ils? Qui sont-ils? D'où viennent-ils pour donner des leçons de morale à une jeunesse qu'on assassine? Brûler le comico, ça me fait pas pleurer. Et si cette école vétuste de crame, tant mieux, elle sera rénovée. Toute l'année, ils se foutent de savoir comment les gens de nos quartiers vivent, dans quelles conditions ils taffent, et ce qu'ils subissent au quotidien, les excès et les dérives. Trop de vexations, faut les entendre, ces moralisateurs de salon, s'offusquer de cette bibliothèque, soit parti en fumée. Vu le peu de moyens que vous donnez à l'éducation sociale et à la culture, gardez vos discours, les banlieusards t'emmerdent. De gauche à droite, les seules roses que l'on voit sont celles sur les sépultures. Plan Marshall pour les banlieues, connard, mais oui, vas-y, c'est ça. De ta démocratie bourgeoise, je suis la guérilla. Plus envie de discuter avec vous, ça fait longtemps que j'ai compris qu'ici c'est pas tout à fait chez nous. Arrêtez de fantasmer sur nos quartiers populaires, sur nos révoltes, nos cris de colère. Arrêtez de vouloir tout contrôler, récupérer à tout prix. Arrêtez. En tant qu'humain, quand vous butez un de nos petits, on a le droit de vous en faire payer le prix. Des colères, pas de vent, tant de violence policière, d'arrogance affichée, de parures sanguinaires. Les armes de tête, c'est solidaire et me tient qu'à coup les révoltes populaires. Et spontanées, car ici ce soir, on sait tout ce qui nous y a ramené. On a tous nos raisons, toutes les raisons de la ramener. D'horizons différents réunis pour tout cramer. Des colères, pas de vent, tant de violence policière, d'arrogance affichée, de parures sanguinaires. Les armes de tête, c'est solidaire. Tiens qu'à tous les révoltes populaires et spontanées. Car ici ce soir, on sait tout ce qui nous y a ramené. On a tous nos raisons, toutes les raisons de la ramener. horizons différents réunis pour tout cramer. La révolte est spontanée quand les noces font caner. Et impatient on lève vu qu'ici on fait qu'attendre. Après un logement un taf donc y'a plus de mec tendre. On se joue du mec tout en préparant les guet-apens. Car le seul avenir c'est de finir comme nos parents. Un soulèvement populaire voilà ce que t'auras. À force de renier tes promesses électorales. Car la masse râle sur son passage. Des miettes que l'on ramassera. Du banlieusard jusqu'en zone rurale. On réclame et crame jusqu'en race campagne. Comment rester calme quand ça crève la dalle. Et que l'état s'en vante. Que ça vend savon. Et que trop peu de nos enfants finiront savants. Je veux pas te peiner. On apprend de l'aîné. Et sur nos mains le sang a remplacé l'aîné. À force de traîner on laisse une traînée de poudre. Ou une ambiance électrique quand la foule dans la nuit fait parler la foudre. On veut bien rendre service sur Paname tout le 936. Un rendez-vous à Gare du Nord pour niquer du flic raciste. Vous pouvez trembler face à vos bavures. Génération sans but qui d'emblée t'insulte le fils de pute. Commando armé nommé Saïd, Malik, Macomé, Bouna ou Ziad. Fumigène, jet de pierre et fusillade. Gezmer fonce des sous sangria et poulet en grillade. Des colères, pas de grand temps de violence policière. D'arrogance affichée de bavure sanguinaire. Nos armées de thèse et solidaire. Et me tient qu'à couler révolte populaire. Et spontané, car ici ce soir on sait tout ce qui nous y a ramené. On a tous nos raisons, toutes les raisons de la ramener. D'horizons différents réunis pour tout cramer. Des colères, pas de grand temps de violence policière. D'arrogance affichée de bavure sanguinaire. Nos armées de thèse et solidaire. Et me tient qu'à couler révolte populaire et spontané, car ici ce soir, on sait tout ce qui nous y a ramené. On a tous nos raisons, toutes les raisons de la ramener. D'horizons différents réunis pour tout cramer.